Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? ¿La de contraataque? ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad. Recordándole, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que sea llamada a poner el orden constitucional, o sea, poner nuestro gobierno legítimo donde tiene que ir. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra en otro paisaje, Rafael Chávez Frías, que bueno, sigue dando la línea justa porque nos la dejó hecha ley en nuestro plan de la patria. Y bueno, que está ejecutando el primer presidente chavista Nicolás Maduro Moros. Bueno, un saludo a toda la gente que nos retransmite de las radios comunitarias, RP Emisión, Por Minuto, Radio Venceremos, Radio Carora en el estado Lara. Y a los compañeras y compañeros que bueno, que también hacen vidas en radios comunitarias, Radio La Piedrita, Radio Macarao. Entre otros que también, bueno, formamos parte de esa red como Alba Ciudad del Informativo Comunal Marcando Zona. Y bueno, ahí dando un poquito de apertura a la gente que hace comunicación. Bueno, un saludo también a todos los que sintonizan Alba Ciudad y que se pueden poner en contacto con nosotras y nosotros acá al 0426-513-2770. 0426-513-2770. Un mensajito sin recargas más allá de lo que es un mensaje básico. También te puedes comunicar en las redes sociales. También estamos con contraataqueguerrilla.blogspot.com. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, por supuesto, en el Twitter también estamos @contraataque963. @contraataque963. Y en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook, también nos puedes buscar Contraataque Pendiente. Así que las formas de participar, de solicitar canciones, mire que ahí en los controles se encuentra nada más y nada menos que nuestro pana Yolver Zambrano, que vuelve al Basuya y vuelve al Contraataque de la mejor forma que él sabe musicalizar el Contraataque. Y bueno, un saludo y recordándole también quién produce este programa, Inair Mansur, Gustavo Villapol y quien les atormente, les habla Hiroshima Michino. Hoy vamos a estar, bueno, dedicándole este programa en especial a dos cosas, al jueves de vivienda y a que el domingo vamos a tener ya, entra en vigencia nuestra ley de infogobierno. ¿Qué tal? Tiemblen, sí, tiemblen, porque ya pasó un año que fue bastante rápido. Y bueno, del decreto 3390 han pasado muchos, muchos años más. Así que no hay excusa, no hay tutía. Migración al software libre ya. Y bueno, y lo mejor de todo es que de alguna u otra forma tienen que empezar a desarrollar, a invertir en desarrollar aplicaciones en software libre, porque ya no nos calamos más esa de que esto no sirve, pero es que no sirve igual, porque es que aquí yo hago mejor las cosas. Y bueno, si quieren que salga bien, que sea, digamos, de la misma forma que otros sistemas privativos, hablando acá directamente de lo que es la ley de infogobierno, bueno, inviertan en el desarrollo de aplicaciones en software libre, que a la larga nos va a salir muchísimo más económico. Así que nos vamos a ir un corte musical, si no se me escapa nada, y ya regresamos con más de este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales.

de Leonel Ruiz. Bueno, ahí si la conseguimos, la Heli de Leonel Ruiz. Ahí bienvenida sea, hoy estamos como que complacidos, complaciendo a todo el mundo. Pero bueno, como les dije, hay dos razones por las cuales nosotros hoy estamos muy felices en este jueves chiquito, casi FARC, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero, que se están preparando ya para el día de mañana. Sí, bien, militantemente las FARC se activan. Sí, ingresa la FARC, ingresa a las Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, totalmente un ejército parrandero. Pero hoy, los jueves son jueves de vivienda. Y esto es nada más y nada menos que culpa de Chávez y Maduro, que 600.000 viviendas entregadas por la gran misión Vivienda Venezuela, nada más y nada menos que por el chavista presidente Nicolás Maduro, entregó 680 viviendas en Caucagua. Bueno, dice por acá, hemos venido a Miranda para mostrarle al pueblo la gran misión Vivienda Venezuela y la verdad de quienes sí construimos la patria de nuestros hijos. Este proyecto habitacional tiene como proyecto ser una gran ciudad. Serán 20.000 viviendas, es decir, que tendrá como 80.000 habitantes. Bueno, no, una pizquita, pues, ahí, para que una basurita. Si todo es una desgracia, solo es posible en revolución que ocurren este tipo de desgracias. Y bueno, y con sistemas más avanzados como el capitalismo, ocurren lo que está viviendo, por desgracia. ¡Sí, compadre! La Unión Europea, por ahí estábamos escuchando, enmarcando zona hace rato, nosotros estábamos editando algunas cosas, bueno, comentarios de Aida Díaz, una abogada de España, donde realmente toda la situación que describe en España es terrible, de desalojo de viviendas, de desnutrición infantil, y entre otras cientos de cosas donde, bueno, estas políticas de primer mundo, personas muchísimo más avanzadas, según, no sé, la historia, algunos libros muy importantes, bueno, están matando al pueblo, porque quienes sufren realmente todas estas decisiones de políticas es las grandes mayorías, que son los más pobres, donde está la mayor desigualdad de, bueno, la distribución de nuestras riquezas. Así que aquí en Venezuela, mientras tanto, seguimos impulsando la gran misión Vivienda Venezuela con más de 680 viviendas entregadas. Por supuesto, hoy, si nos sumamos, bueno, son más de 150.000 viviendas y son una parranda de familias dignificadas. Pero bueno, la segunda razón por la que estamos muy contentas y contentos hoy es que, bueno, no sé si se recuerdan, aprobado Ley de Infogobierno en Gaceta Oficial 40.274. Pero para que nos hable de esta Ley de Infogobierno, tenemos a nada más y nada menos que a nuestro pana Octavio Russell en línea, de la comunidad de software libre. ¡Aló, Octavio! Vamos a ver si Octavio está en línea. Los usuarios de la radio, que bueno, que siempre están por ahí, siempre pendientes de las tecnologías libres. Así mismo, Octavio. Bueno, aquí te estamos llamando a ti porque, bueno, es un principio, siempre consultando con los panas. Cuéntanos un poco cómo prepara, cómo tú ves ese movimiento. Bueno, desde mi perspectiva yo lo veo un poco lento, pero por ahí nos han dicho algunos pajaritos que hoy, bueno, se sostuvo una reunión importante con muchos directores de la parte de informática, de la institucionalidad venezolana. Y bueno, para que nos cuentes, para que nos metas los chismes, cómo se prepara el Estado venezolano para esta activación de la Ley de Infogobierno el domingo 17 de octubre. Bueno, Iroja, mira, lo más importante es verificar primero que cómo se prepara el poder popular, ¿ves? Porque precisamente, bueno, esta es una de las leyes que, aunque es apoyada y es, pues, por supuesto, súper, apoyada por el poder público, es desde el poder popular que salen este tipo de iniciativas, como las tecnologías libres y, bueno, y el resto de las manifestaciones, que incluso, pues, manifestaciones culturales, que uno puede ver por ahí, pues, en la misma onda, como... ¿Aló? ¿En la misma onda? Ay, se nos fue Octavio. Y bueno, okay. La preparación desde parte de por parte de la gente que estamos en la comunidad del software libre y en la comunidad de las tecnologías libres en general, pues bueno, toda la disposición del mundo. Estamos súper contentos, estamos pues gustosos y en fiesta ahorita. De hecho, al parecer ahorita va a ser una de las primeras veces que vamos a tener algo que celebrar en la comunidad del software libre. Y es la entrada pues en vigencia de esta ley. Y ¿qué? Nada, estamos preparados. Ahorita estamos pues afilando todas las baterías para hacer un encuentro. Estamos ahorita viendo todavía exactamente el día. Muy probablemente sea el día 22, el viernes 22 que viene. Y bueno, pues eso viene con toda, pues, porque vamos a celebrar, ¿vale? Vamos por fin pegamos una, Iroba. Entonces, bueno, estamos en eso. Qué bueno, Octavio. Pero bueno, de todas formas, nosotros aquí estamos a la orden para que nos den la línea justa de hacer un operativo así estilo Redsa, de estar cazando especulandros, ir hacia la institucionalidad pública, hacer una inspección. ¿Quiénes están utilizando software libre y quiénes no? No, la empresa privada que siga pagándole a todos esos software, consumidores de grandes licencias que te quitan todo el dineral del mundo, pero sí nos interesa mucho que las personas que estén dentro de nuestra institucionalidad acaten la ley. Porque hay gente que como que juega que esto no se dé y ha jugado mucho que esto no se dé. Sí, así mismo es. Te compro la idea, Iroba, te compro la idea. Vamos a hacer así un especulando, pero hay que buscarle cuál es el nombre, ¿no? Sí, hay es que... algo que puede terminar inmigrando, hay que buscar por ahí el juego de palabras. Sí. Así mismo, bueno. Sí, exacto. Oye, y te tomo la idea, vamos a ver, pues, hacemos un programito, una cosa. Tú también quieres así como de un poco para ayudar, ¿no? A los ánimos que todavía pueden estar un poquito dudosos. Pues eso, pues, todo este tipo de movimientos, todo este tipo de colaboraciones. Porque, de hecho, el software libre y los movimientos de tecnología libre son espacios colaborativos. Y esto no va a ser posible si entre todos no colaboramos, igualito que el país en general, pues, casi todo es así, ¿no? Pero la idea es que entre todos, oye, todas las voluntades que puedan sumar alrededor de las tecnologías libres se empiecen a unir ahorita. Ahorita los estudiantes tienen que plantearse un rol, bueno, chévere, yo estoy estudiando ¿para qué? ¿Para revender tecnología o para de verdad empezar a ingeniar, ya que voy a ser ingeniero, ¿no? Y igualito, pues los servidores públicos tienen que decir, bueno, yo estoy aquí implementando tecnologías de quién y para qué, ¿verdad? Y bueno, empezar pues a replantearse cuáles son las tecnologías soberanas, hechas por nosotros mismos, para nosotros mismos, y con nuestros propios manuales, y nuestros propios métodos, y nuestra propia documentación, que descanse en nuestra propia autodeterminación y soberanía. Y pues, y así sucesivamente, pues yo creo que hay que ayudar, hay que aprovechar que esta ley entre en vigencia para replantearse todos esos espacios de creación y todos esos espacios de innovación y todos esos espacios de inventiva, ¿ves? Y bueno, nada, pues qué mejor que empezar alrededor de las tecnologías libres. Y bueno, imagínate, el mismo comandante Chávez, que vaya si el señor tenía visión, ¿no? Si el camarada tenía visión, pues que él mismo habló de las tecnologías libres cuando inauguró Senditel allá en Mérida, y él habló de las tecnologías libres y del software libre, y dijo que bueno, que todos a usar el software libre, y eso es una orden del comandante. Y bueno, pues hay que asumir así también las tecnologías, que no solamente porque es una orden, incluso que la gente la pueda ver solamente como un asunto político, sino que definitivamente es una orden para que tengamos nosotros soberanía, autodeterminación, primer objetivo histórico, y los demás que le acompañan, ¿no? Así mismo creo que debe ser. Sí, bueno, y si nos puedes también dar ahí la línea justa en función de, bueno, personas que todavía no tengan como la información suficiente, que no pudieron este encuentro de internet, donde también ahí se dieron algunas expresiones, no solo en software libre, sino también de hardware libre, y puedan, bueno, bajar información, buscar dónde se pueden conseguir con la comunidad de software libre o vía digital, dónde los consiguen. Claro, hay varios colectivos, siempre hay mucha gente. Si uno busca software libre en Venezuela, uno siempre va a conseguir por ahí, ¿sabes? Noticias, vínculos, usuarios en las redes sociales. Siempre es bueno pues que se entienda que esto siempre va a ser una cuestión colectiva. Sin embargo, hay unos que otros colectivos que han tenido un buen trabajo y bueno, y se reconocen, ¿no? En los espacios comunes. Pero lo ideal sería principalmente que las personas que quisieran software libre en sus propios espacios, en sus universidades, que busquen siempre unos profesores aliados. En sus instituciones públicas, instituciones privadas, siempre están los tecnólogos que saben del asunto y eso. y de ahí entonces empezar a vincularse con el movimiento de software libre, yendo a los eventos. Cuando hacen, por ejemplo, nosotros hacemos el Congreso Nacional de Software Libre, y bueno, es un evento que hacemos una vez al año, ¿ves? Y otra gente viene y hace el FLISOL, y otra gente hace el Día del Documento Libre, el Día Debian, el Día de la Libertad del Software, el Día Canaima, dijeron por ahí que iban a hacer eso, pues. Ay, empezar a formar parte. Y ahí en esos espacios siempre estamos, como quien dice, siempre están, no siempre están los mismos, ¿no? Pero es un espacio muy común de que siempre se consiguen personas afines a los principales movimientos de software libre, los principales resultados alrededor del software libre que se han dado en lo educativo, en lo formativo, en lo, ¿entiendes?, en lo innovativo, en lo divulgativo, en nuestro caso. Entonces eso, pues, la idea es que las personas que quieran buscar software libre, bueno, que como quien dice, el que quiere besar a buscar la boca, pues nada, empezar a acercarse a la gente, a los eventos, a las instituciones que tienen en materia de software libre tremendo apoyo. Imagina, que hablar del INSES, por ejemplo. El INSES es una institución que definitivamente pues se abocó a las tecnologías libres. Y una ya vez está nosotros, 100% recuerdo, migrado, Octavio. No el 100%, pero un porcentaje cercano al 100%. Creo que ya pasamos del 93%. ¡Wow! Y mira, hablar de pasar el 70%, oye, eso es para superhéroes. Bueno, Kenny Osa, que está llevando esa dirección allí, ya pasó el 93%, y eso no es cualquier vaina. Eso, oye, para eso hacen falta tener pantalones, bueno, sin la exclusión de género, ¿no? Pero eso hace falta tener, pues, las botas bien puestas, pues, para, ¿entiendes? Y bueno, eso, pues la cuestión está en que ahí hay que buscar que eso no sea un caso, que evidentemente, coño, hay que felicitar a Kenny, hay que agradecerle todo lo que él está haciendo dentro de su comunidad, dentro de su institución, pero no puede ser un caso icónico. Tiene que ser ejemplo para todo el mundo. Tiene que ser que todo el mundo esté en la misma nota, que tú vayas para la institución que tú vayas y dices, no, aquí nosotros somos un ejemplo de innovación tecnológica, miren lo que está, ¿ves? Y eso es hacia donde tiene que ir el poder popular que vive en el poder público. Porque el poder público mismo, como que ya sabes, como que ha renunciado a ciertas innovaciones necesarias. Pero el poder popular tiene definitivamente que venir a reformular esos espacios. Y hacerle, bueno, seguimiento. O sea, quien quiera formar parte, bueno, que sea poder popular y que se integre. Así mismo. Bueno, Octavio, si nos puedes decir cuál es tu parte, si hay alguna parte favorita de esta ley o algo que quieras compartir más allá de, bueno, la migración de tecnologías libres, que es, bueno, digamos, el corazón. O lo percibo así yo, el corazón de esta ley, pero si quieres compartir con nosotros algún otro aspecto de la ley de infogobierno importante. Sí, por supuesto. Mire, yo creo que es la primera vez que uno lee un documento legal y algo le parece poesía, definitivamente con la ley de infogobierno. La disposición final, eso es como, no sé, como alguno de los mejores poemas de Julio Cortázar, definitivamente. La disposición final de la ley de infogobierno. Tiene que leerse la disposición final, que realmente, pues, pues un poema, sobre todo la primera parte, la primera parte del párrafo, un párrafito nada más. La primera parte del párrafo, eso es bueno, eso hay que leerlo, pues eso es que hay que evidenciarlo. Y bueno, un agradecimiento muy especial, vale, ahorita que puedo hacerlo público, al diputado Guido Ochoa, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea. Ese señor, bueno, pues ese camarada, ese colega, ese pana, estudió como los buenos cuál era la intención de nuestras comunidades, de nuestros colectivos, de todo ese pueblo que estaba por ahí pendiente, y lo logró convertir en la ley, y logró que la ley pasara a ser aprobada. Eso no lo logra cualquiera, lo dijo hoy Carlos Figueira en la mañana, no cualquiera logra, porque muchas veces vienen los avatares y los fantasmas que están alrededor del software libre, y como que esa vaina como que tenía pues una predestinación a nunca funcionar nada y que nada llegara a término. Y bueno, esta es la primera vez que legalmente una república, estoy hablando a nivel internacional, es primera vez que una república se cuadra y se casa con las tecnologías soberanas. Eso no sucedió en ninguna parte del mundo. Y bueno, la disposición final de la ley dice, bueno, de ahora en adelante, si ustedes creen que vamos para el país potencia, bueno, entonces de ahora en adelante empieza la vaina. Y eso lo dice, de hecho, esa disposición final. Y yo le invito a la gente a que se lea la ley, porque realmente tiene unas partes muy, muy interesantes. Bueno, qué bonito, Octavio. Vamos a hacerlo, vamos a leerlo una vez más y hacer hincapiés y debates sobre esta ley de infogobierno que ahora nos, por lo menos a todos los servidoras y todas las servidoras y servidores públicos, bueno, nos tiene que llamar y mover la conciencia de por qué esta ley, como tú bien lo estabas diciendo, hacia una verdadera soberanía tecnológica. Así es, soberanía tecnológica y país potencia. Los demás objetivos están incluidos. Pero el primero y el tercero están, bueno, súper recontradirectos con nosotros en la misma dirección. Y sobre todo, fíjate que en la ley del plan de la patria, en el objetivo 1.5.3, si no me equivoco, 1.3.5, ahorita tengo un lapso, pero es una de las dos combinaciones, habla explícitamente del software libre. Y bueno, eso es porque nuestra patria va hacia allá. Entonces, bueno, vale, súper agradecido por el espacio, Iroja. Siempre a la orden por aquí en la comunidad del software libre, si quieren, acérquese a cualquier parte donde estoy, siempre está la comunidad y siempre va a conseguir una mano amiga ahí, pues, para que hagamos soberanía entre todos y todos. Así mismo. Bueno, y Octavio Russell, que forma parte de la comunidad de software libre y que, bueno, nos comparte con nosotros la alegría de que este domingo 17 de octubre, bueno, entra ya en funcionamiento la ley de infogobierno y, bueno, nos invita ahí a hacer toda una lectura, a apoderarnos de la ley, más allá de la institucionalidad, que el poder popular se empodere de esta ley para hacerle seguimiento. Y por ahí salieron algunas propuestas sobre hacerle seguimiento, bueno, caerle de sorpresa a algunas instituciones para ver si están usando software libre, que no vuelvan a pasar la pena de alguna toma y sale por ahí una ventana de un sistema por ahí todo extraño que viene a enchavar la cuestión. Y bueno, y por ahí también hay funcionarios que siguen con la cantaleta de que no es lo mismo, que no es igual, que no, que esto no se puede, que paso demasiada rabia. Entonces, bueno, a estudiar un poco, así como mucha gente nunca estudió cómo trabajar en sistemas privativos, sistemas, bueno, de hacer cartas, de hacer sistemas de datos privados. De la misma forma, bueno, ahora el INSES te da talleres para que tú puedas trabajar con tecnologías libres, con software libre en particular. Así que la invitación queda totalmente abierta a formar parte de ahora de esta nueva iniciativa del gobierno bolivariano que fue impulsada por la comunidad software libre y se ve reflejada en una ley de infogobierno. Nos vamos a un corte, estamos hablando mucho y ya seguimos con más de este contraataque en buena vibra. Jueves chiquito, jueves de la FARC, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Ya regresamos. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, contraataque, toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El pueblo de Bolívar y Chávez reitera su solidaridad con el pueblo palestino y su más rotunda condena al criminal ataque del Estado de Israel e invasión terrestre del territorio palestino, acabando con las vidas de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes. Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, gobierno genocida. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El gobierno y el pueblo venezolano reafirman una vez más su amistad y solidaridad con el hermano pueblo palestino. Acompañaremos siempre el derecho que tienen a ser reconocidos como un Estado nacional, soberano e independiente. Unidos con Palestina. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y les recordamos la mensajería de texto al 0426-513-2770. Y también estamos en las redes sociales, en el Twitter, arroba Contraataque 963. Arroba Contraataque 963. Y por supuesto, en el Cara de Libro también estamos con Contraataque pendiente. Hace minutos estábamos conversando con el pana Octavio Russo de la comunidad de software libre, que nos estaba poniendo al día de todos los lineamientos que tenía que seguir el pueblo venezolano frente a esta activación, ya después de 10 meses de ser promulgada la ley de infogobierno, que entra en vigencia este 17 de octubre, o sea, desde el domingo. El lunes todos los trabajadores a trabajar con software libre. Esto va a ser muy, muy divertido. Muy divertido porque hay gente que sigue creyendo que no es importante la migración, pero son ya casi muy pocos ahí. Nosotros teníamos ahí unos compañeros de la Escuela de Comunicación Popular que, bueno, editaban audios en sistemas y software privados de audio, y decían que no hacía lo mismo que en otros. Y resulta que después que, bueno, conocieron algunos software libres en edición de audio, como es el Audacity, bueno, se dieron cuenta que es muchísimo más fácil aprender. Quizás, bueno, era más un mito que otra cosa. Y bueno, siguen ahora editando y desarrollando sus trabajos en software libre. Así que si hay personas que están cerradas, es porque, bueno, quizás le tienen un poquito de miedo al cambio o tienen mucha desinformación de por medio. Pero lo que sí es que hay que invertir en el desarrollo de nuevas aplicaciones para que esto realmente sea un exitazo. Pero ya es el momento de ir, de cruzar la franja, de irnos a la nada, a nada más y nada menos que nuestra próxima sección, Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Capriles, por cierre de frontera contra el bachaqueo y contrabando, dice que es una gigantesca estupidez. Tocan loca, loca. Te volviste loco y disparaste frente a mí. El gobernador de turno, y que por supuesto al fin fue a trabajar, Enrique Capriles Radowski, manifestó no estar de acuerdo con el cierre de la frontera en horas nocturnas para frenar el contrabando de extracción que afecta al abastecimiento y bueno, y tiene al país hundido en un desastre económico, y por eso a él le parece totalmente una estupidez, porque él no está viendo realmente el problema. De acuerdo con sus declaraciones, Capriles considera que el cierre parcial de esta frontera es una estupidez. Consciente como están los venezolanos y las autoridades de que a través de la frontera colombo-venezolana se desvían casi el 40% de los alimentos que se producen en el país para su consumo interno, sigue insistiendo que no está de acuerdo. Cree que cerrando la frontera se resolverá el contrabando y por ende mejorará la economía. Es una gigantesca estupidez, escribió a través de su cuenta Twitter, donde mejor sabe hacer declaraciones, y por supuesto nosotros aquí siempre lo tomamos en cuenta. Y bueno, no creemos en la censura y por eso leemos sus tweets. No somos lindos nosotros. Bueno, Capriles una vez más cuestiona una decisión del gobierno nacional para variar ante una problemática grave, sin embargo, no aporta una solución a la misma. De nuevo, se critica por criticar sin aportar alternativas de solución. Lo que sí aportó una propuesta al tema de contrabando fue la ex candidata presidencial María Bolívar, quien suele abordar posturas más serias que la que dirige cierta gente de la MUD. Bolívar expresó que la solución del contrabando de extracción hacia Colombia pasa por hacer cumplir la ley en frontera y solicitó que se conforme una comisión de la Asamblea Nacional, fiscales, Ministerio Público y la sociedad civil que conozca la realidad de la frontera. Dice por acá, los alimentos no solo salen del país en los bolsos de los habitantes de la frontera, sino en grandes camiones y gandolas. Vayan a la frontera, escuchen lo que tienen que decir los pobladores para que vean de qué color anda vestido los grandes bachaqueros de este país, dijo la ex candidata, que no necesitó una ayudadita para una propuesta concreta, cosa que le falta muchísimo al capo. También añadió que hay que aplicar un estricto sistema de vigilancia con cámaras y sistemas GPS soportados en una sala situacional acorde, además por rotar por meses a los efectivos castrenses en la frontera. Bueno, eso fue, ahí tú ves más o menos las propuestas. Yo creo que la MUD se equivocó, tenían era que haber apoyado a María Bolívar, ¿vale? Que por lo menos hace observaciones un poquito más serias que la de Capo. ¡Compadre! Bueno, nos vamos a ir a un corte musical y como lo prometido es deuda, tenemos ahí por mensajería de texto una petición de un tema musical. Y bueno, vamos a escuchar ahí a Leonel Ruiz con La Eli. Ya regresamos. ¿Cuál será, compayó, la mecánica de esta asfixia menor parabólica? ¿Qué hace Diana en mí? ¿Qué será? ¿Con qué bruja letal estratégica distensión en mi abdomen colérico? Este absurdo miedo brutal me madrugó la condición de soñador. ¿Cuál será, mi compay, la hipotética solución de esta plaga cinética que me estafa el don del amor? ¿Dónde están mis archivos higiénicos con oblicuo estupor matemático? Propagando un dios digital, va sin control documental la información. Afuera llueve y la chatarra mueve el mundo, radio y televisión. También azul. ¿Cuál será, mi estimado, la brújula, la receta de abuela prosódica que funciona? ¿Cuál será? ¿Con qué logo de esperma emblemática me incomoda este ardor sintomático? ¿Ves, puta? plátano y gris, ¿cuál será? Indigestión sensacional de percepción. ¿Cuál será, doctorcito, la estética de la moxibustión operática que erosiona el swing bacterial? ¿Con qué lobo este payo arquetípico me devora el nirvana este ecléctico? Cerecillo vil, ¿quién será? Desperto la contrición con el dolor. Afuera llueve y la arrogancia exprime el mundo. Prensa y televisión con la sartén del mango el norte. Transnacionales de la información quieren tapar el rojo con un dedo, el rojo del amanecer, que es pueblo, que es rojo también, pueblo que es rojo también, pueblo que es rojo. ¿Con qué lobo este pario arquetípico me devora el nirvana este ecléctico? Cerecillo vil, ¿quién será? Coge tu pañuelo y límpiate. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos en este contraataque y complaciendo a Natalie, que bueno, nos escucha desde la Panamericana, que también nos puede decir cómo está la cola para que todas aquellas personas que estén pensando ir a casa se queden un poco en el eje del buen vivir, en los espacios abiertos del Teatro Cresa Carreño, en La Patana, en la Plaza Bolívar y todos sus alrededores, en Eje Chocolates con Cariño, en cualquier parte del centro de Caracas, mientras bajas esa colita y no te metes en esa tortura de estar parado por las autopistas. Bueno, sí, por supuesto, estás escuchando buena música, feliz de la vida y cómo anda Natalie. Pero bueno, ya es el momento... de ir a nuestra próxima sección, nada más y nada menos que los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, nada más y nada menos que la Superintendencia de Precios Justos nos dice por acá que, bueno, Venezuela reforzará estrategia de seguimiento a artículos producidos en el país e importados. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaz, informó este miércoles que el gobierno nacional comenzará un plan estratégico de la ruta del producto que se produzca en el país o se importe, a fin de realizar un seguimiento exhaustivo, evitar el contrabando. Vamos a realizar y a ver un plan estratégico que contemple la óptica sistemática que planteaba el presidente Maduro hacia una ruta completa de productos. El que se genera en el país, el que se siembra, el que se cosecha, el que se procesa, el que se distribuye y que se comercialice. Por aquí, luego una reunión con la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando en la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas, el funcionario acotó que se diseñarán políticas económicas integrales en la franja fronteriza, tal como lo plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Indicó que, dicho seguimiento contará con la incorporación del Poder Popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí también se le puede meter esa propuesta de María Bolívar, que no es mal, poner cámaras y un centro de control, la tecnología al servicio del pueblo. No sería malo, no sería malo siempre y cuando que las personas controlen eso, pero no estén, sean rotativas. Ahí hizo propuestas claras, diferencias de otros pocos que no hacen nada claro. Pero bueno, vamos a ir nada más y nada menos que a nuestra última sección, ¿sí? Salimos de los especulandros, siempre hay especulandros. En algún momento volveremos a hacer llamadas telefónicas siempre y cuando tú nos des números telefónicos de establecimientos que sean especulandros. O sea, gente que lo que hace es cobrar el triple, el doble, el 10, el 200%, el 2000%. A productos que están regulados y a productos que sin estar regulados igual no se justifica que salgan tan costosos y que la gente siga pagando unas cantidades exacerbadas. Nos vamos a ir a nuestra próxima sección, que es nada más y nada menos que cotufas explotadas. Globoterror.com, la verdad se avisa. Ahora sí, por fin finaliza la Feria del Libro de Caracas. Esta Feria del Libro de Caracas había sido una prorrogada por una semana en una demostración más de la caducidad de la ideología del régimen que fomenta actividades en desuso por la gente decente como leer libros. Una semana más tarde de tormento para los visitantes de esta feria, que casi tenían más opciones para divertirse sino hojear y comprar libros. Aparte de eso, las visitantes podían escuchar a gente dando discursos subversivos. Expertos internacionales afirman que los libros solo sirven para llenar las cabezas de los incautos de ideas locas e impertinentes. El gobierno demuestra una vez más que sus políticas van al garete, sin dirección correcta, o mejor dicho, al garete. Esperemos que quienes han sido manipulados tratando de inculcarse el hábito de la lectura vuelvan a sus actividades sanas, normales, como ver televisión y estar pegados a videojuegos. Bueno, esto fue parte de las noticias de Globoterror.com. La verdad sea dicha, un espacio donde, podemos reflexionar completamente sobre las mejores noticias de Venezuela. Y que las vemos a nosotros nada más y nada menos en esta sección, que es Cotufas Explotadas. Bueno, ya este contraataque, mi gente, llegó a su fin. Recordándoles, como todos los días, que nos pueden sintonizar de 5 a 6 de la tarde. Y, solicitar música, canciones, hacer comentarios, contraataque a todas las noticias que nosotros generamos acá. Y como todas las tardes les recordamos, y hasta que el mar se seque, que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos. Mira, habanero, habanero soy yo. Y habanero, habanero soy yo. Desde el fondo de La Habana yo te traigo mucha sabrosura para que muevas la cintura. Dile a tu mamita que no duerma, que esta noche es fiesta, que te dé la llave de la puerta. Dime si te gustan lo que tengo, mira cómo vengo, cómo te sofoca el movimiento. Sabes que lo mío es muy sencillo, se me romerillo, así que repite mi estribillo. Que yo vengo sabroso. Yo vengo de La Habana. Eso no te quepa duda. Y yo vengo. Somos cubanos. Como me da la gana. Nos sentimos como hermanos. Que yo vengo de La Habana. Y yo vengo. Como me da la gana. Y sin fuego yo me siento como en casa. Igual que Matanza, la cuna, ¿sabes lo que pasa? Holguín con su gente, Santiago caliente en la villa. Dime si lo siente, Gran Macamau y Santi Espíritu. Llego hasta Guantánamo a tomarme un brú. Me siento en el parque de ciego sin frío. Señores, me voy pa' Pinar del Río. Yo vengo, oye, yo vengo de La Habana. Este historia no se había contado. Y yo vengo. Pa' la pista, anótame en tu lista, que yo no ando creyéndome el artista. Vivo pa' mi música y mi gente. Dime si lo sientes, dime si te sientes caliente. Dile a tu mamita que no duerma, que esta noche es fiesta. Dile que me espere despierta, goza y no dude. Móntate en mi nube, siente como sube, sube, sube, sube, sube. Que yo vengo. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Aurora Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la que hace? Ay, pero estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Tostón, tostón, lepa. La revolución. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo, tuyo es mi amor.